hermanos, me voy haciendo mayor. Y los chicos despiertan en mí una gracia que antes solo veían mujeres. Veo jóvenes realmente guapos y tengo íntimas relaciones de amistad que se asemejan al amor más puro. Quizás un día doy un beso tan apasionado que solo más tarde descubro que una barba me pincha la cara. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. We'll be right back. buenas a todos y todas. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre y Libertaria, emitiendo en el 104.5 de la FM, y una semana más empezamos Fuck the Bastards. Ya lo sabéis, en directo todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, también los martes a partir de la 1 de la tarde y los viernes a partir de las 4. Un programa en el cual, si os apetece, podéis participar llamándonos al 933594900, escribiéndonos un mail a la siguiente dirección, rbronca@sindominio.net. O enviándonos cualquier cosa que queráis, os interese difundir por aquí por antena, pues nuestro apartado postal, no me cansaré de repetirlo, es el apartado 25.102.08.080 de Barcelona. Como cada semana, un repaso a la actualidad contrainformativa, música en vivo y agenda de convocatorias. Y bueno, últimamente el programa, más que un programa de radio, parece un centro de acogida y bueno, y de aquí un rato sabréis por qué digo esto, ya que este fin de semana tuvimos la presencia de dos proyectos experimentales que nos llegaban desde nada más y nada menos que desde Rusia, y la verdad es que han causado un fuerte impacto en nuestras mentes. Nosotros pensamos que ya casi lo habíamos visto todo, pero no. Ahí están estos dos proyectos que bueno, por falta de tiempo, improvisaron otro proyecto entre ellos dos llamado Seven Armed Org, y bueno, los escucharéis en directo de aquí un rato. También escucharemos algunas bandas de esta escena experimental rusa. Hay mucho por descubrir en ese país, os lo digo de verdad. Y bueno, vamos a empezar con una pequeña muestra de lo que se hace por ahí, escuchando una banda que se llama Nana, o algo así. No entendemos la tipografía rusa, así que bueno, pero los títulos, algunos están escritos en inglés, los entendemos. Son títulos como Stray Edge, Drugs Free, XXX, Stray True, Oy Oy Oy, No Religion, Hardcore, More Than Music, Mosh, Punk Rock, Stay Punk. Esto me huele un poco a chiste y bueno, ahí os dejamos con esta locura llamada Nana. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba una primera muestra de esta escena experimental rusa aún por descubrir. ¿No, Lúcer? ¿Tú qué opinas de todo esto? Yo la verdad que... ¿Me oyes? Pues no se te oye mucho, la verdad, ¿eh? No me oigo ni yo. Pues pilla igual otro micro, ¿no? Pues... Ahora. Bueno, yo después de la experiencia que tuve este viernes con ellos, la verdad que me quedaba atónito. Bueno, no hablaban mucho inglés así conmigo, pero bueno, muy friki. ¿Sabes una cosa? Que conozco a una célula rusa que quizá nos va a echar un cable en traducir las letras de sus canciones. Estaría bien porque, bueno, llegué a pensar que eran un poco situacionistas. Marcianos. O marcianos, no sé. Bueno, el pasado este viernes tocaron allí en Casa Nueva, se presentaron a última hora, había una actuación de José Luis Redondo, el chico que estuvo la semana pasada aquí, y bueno, como llegaban esa misma tarde, pues aprovechamos y vinieron allí a darlo todo. Y bueno, no sé, soltaron unos libros así que parecían como Biblias en ruso. No sé si los soltaron porque uno era... Chamán. ¿Chamán? Me dijo que era chamán. Puede ser. Y un poco astrólogo. Sí, sí. Estaba interesado en la interpretación de las estrellas y todo eso. Pues sí. Y luego, bueno, el otro chico también, el osito... Era más noise, el otro más noise, ¿no? El sí. Primero era un poco folclórico. Folclórico incluso nos Me pasó. Llegó a recordar un poco a The Toilet, pero en otra versión. En otra versión, bueno, lo podemos escuchar luego. Ya he dicho antes que bueno, hay todo un mundo por descubrir sí. de en ese país. Sí. Y una buena muestra es lo vivido estos últimos días. Una pena que se hayan ido ya, ¿no? Creo que iban ahora para Sevilla a encontrarse allí con otro amigo de ellos y no sé si tocaban por allí. Pero bueno, espero que la próxima vez la gente que no los vio, que poca gente los vio, si están interesados después de lo oído, pues... ¿Quieres que nos peguemos una pinchadita de Archidear, de nuestro amigo Sasha? Pues sí, estaría bien, estaría bien. Solitario. Estaría bien. Y bueno, cuéntanos, es que en vivo, ¿qué tal? Bueno, en vivo, la verdad es que el viernes, como solo suele actuar una banda o hay una actuación o algo así por la tarde, tocaron un poco tarde, no había gente. Realmente la actuación fue bastante familiar porque no habíamos más de 6 personas. Y bueno, el amigo Sasha se vistió allí con una túnica japonesa, se colgó un escapulario y con un bastón así de patriarca gitano estuvo, no sé, fue bastante divertido. Yo me reí mucho. Es que lo que nos comentaban ellos, que igual ahí dan mucha más importancia a la performance que no al producto. Al producto en sí. Y bueno, y luego el otro chico, bueno, era más ruidoso, un poco bailongo a veces, algunos loops que metía, pero bueno, el chico también estaba guay, ¿no? Te tocaba acompañado con una armónica, así, unos pedales, y bueno, este fue más corto, más ruidoso, y bueno, luego hicieron una performance los dos juntos, que estuvo bastante, me gustó más. Sí, bueno, que es lo que escucharemos luego, vale. Que es lo que grabaron. Es lo que grabaron aquí, ¿no? Es lo que grabaron aquí. Pues sí, eso me gustó más, la improvisación esa. Y bueno, la verdad que muy friki. No sé, me lo tragué todo por eso. Y no sé, tampoco hablé mucho con ellos así porque no hablaban mucho inglés, ¿no? O por lo menos conmigo no estaban un poco cerrados. Era la primera vez que llegaban aquí a la península y estaban un poco alucinados, un poco con la ciudad así, ¿no? Y bueno, un poco perdidos. Pero bueno, si quieres podemos escuchar un poco a nuestro amigo Sasha. Vamos a escucharlo porque no tiene desperdicio. Supremasten turpeiten, sie feitern der Pharao, sie feibele verreiten, die feitest du bepanntam. richtige Pferd kaufe fällt. Zu Primaten Turbeten tust du Bluffer weckt. Sie feilte Liffe meiten, sie verpörte bereckt. Saupende Femau, wei das du befällt, getestert. Aute Femme folgt, beult das du bereckt, best du bereckt. Supremauten zu peiten, tust du Liste beraub. Sie vermote bereiten, sie vermest du bepau. Tang, der Fälle Mann, wo Bälle bereckt, test du bereckt. Keite Welle Mai, wo das te bepollt, test du brollt. Wow, pues ahí estaba Sasha y su proyecto llamado Archidear, una cosa que nos dijo que era como un arquitecto de las estrellas o algo así. Y la verdad que curioso, ¿sabes? Sí, extraño es. Extraño por lo menos. Un poco ópera, ¿no? Así en su... Sí, sí. Creo que entraría dentro de... el género donde estaría Diamanda Galas y todo entraría, sí, sí, un poco bien. Nos dijeron que fueron a un festival en Holanda, en Tilburg, en una ciudad holandesa, que era como un festival de Eurovisión pero de noise, y había una banda representada de cada país, y ellos fueron como representación de allá, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya ves, ya ves. Y bueno, ¿qué te cuentas, tío? No te he visto hace días. Aquí estamos al pie. ¿Sabes más movidas del festival de bicicletas que va a haber aquí en...? No sé nada, no sé nada. De momento no sé nada. La cosa está ahí en el aire. Buah, ¿sabes lo que me he enterado esta semana? ¿Qué ha pasado? Que el pasado lunes falleció un compañero nuestro, compañero del norte, Iker. Un joven que, bueno, tenía un sello así de música greencore y, bueno, tocaba con una banda que se llama Veneral Disease. Pues, ajá, bueno, se ve que el chico, pues, apareció muerto en casa cuando fueron a buscarlo sus amigos. Y, bueno, pues, no sé, de aquí pues lo sentimos un montón. Yo personalmente lo conocí, había estado alguna vez así con él. Un chico bastante majo y, no sé, pues, de aquí, pues... hacerle un pequeño homenaje y que la tierra le sea leve, ¿no? Sí, y no sé, podríamos poner una canción algo ahí. Green, ¿no? Algo green, a ver. Ahí algo fuerte. Pues así, así me pillas un poco de improviso, ¿sabes? Pero bueno, si me das... Bueno, si no tiene greencore, lo podemos poner yo tengo aquí un single maño compartido con otra banda latina. Vale. ¿Qué banda vas a pinchar? Voy a poner... Botellón de Castigo. Botellón de Castigo. Vale, vale. Porque con él me he tomado muchas cervezas y los hemos puesto juincho, entonces a él le voy a dedicar este Botellón de Castigo allá donde esté. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba Botellón de Castigo, este tema, lo más cercano al grind que hemos encontrado por aquí en memoria del compañero Iker. Y no sé, podríamos comentar algunas noticias que han pasado últimamente en la ciudad, como que recientemente en el barrio del Clot Camp de l'Arpa ha nacido un nuevo huerto comunitario. Un grupo de vecinos y vecinas han ocupado un solar para dotar el barrio de un espacio verde y abierto, un espacio donde el autocultivo, el arte, el entretenimiento y el conocimiento se desarrollen libremente. No otro trozo de asfalto con cuatro bancos para descansar nuestra alienación. A causa del desinflamento de la burbuja inmobiliaria, los solares abandonados se multiplican por todo el barrio y uno de estos solares representa un espacio idóneo para ser retornado al barrio y crear un espacio verde y popular, un huerto comunitario. Y bueno, para hacerlo, pues nos invitan a todos y a todas a venir a ayudar, descansar, cantar, cultivar lo que os apetezca en definitiva. Y bueno, parece ser que se reúnen todos los domingos, a las 5 al solar de la esquina de la calle Nación y Ripollés. Y finalmente pues nos dicen que si puedes llevar tierra orgánica y el teu compost estaría bastante bueno. Tenemos noticias también de que nos llegan desde Holanda. El gobierno holandés pretende exterminar la ocupación. Ocupar en Holanda puede acarrear una condena de hasta 32 meses. El ministro Ten Hopen del Partido Demócratas Cristianos ha tomado la iniciativa de la nueva ley anti-ocupa para ilegalizar las ocupaciones. En 1971 el Tribunal Supremo de Holanda jurisdiccionó que entrar en una casa abandonada no es un acto criminal. Desde esta ley y en combinación con las leyes que protegen la privacidad y la interfracción, la ocupación ha sido legal. Durante años ha habido muchos intentos de prohibir la ocupación, aprobando nuevas leyes dificultando la ocupación, también como la ley Leegstandswet de 1987, que hace posible condenar a un ocupa desconocido. También hacen posible alquilar oficinas como viviendas baratas, actualmente conocidos como los anti-squats o los anti-crackers, ¿no? Anti-cracker. Y en 1993 aprobaron otra ley prohibiendo ocupar casas abandonadas de menos de 12 meses. Esta nueva ley que están haciendo va a criminalizar a todos los tipos de ocupación. Ya no van a necesitar los de anti-crackers. Que bueno, mayormente la gente que vive ahí son estudiantes, artistas, etcétera, gente que en definitiva necesita una vivienda porque no tienen muchos recursos económicos, ¿no? En muchos casos el resultado será que la gente no tendría una oportunidad que la calle. La mayoría del gobierno está de acuerdo sobre la nueva ley, que va a afectar a todos y todas las casas ocupadas en Holanda, no solo acciones en el futuro, porque también van a criminalizar. La ocupación sigue siendo la más efectiva manera de luchar contra la especulación y para dar cobijo a las personas sin casas, creando muchos espacios liberados para la cultura alternativa y anticomercial. Esta infraestructura del movimiento Squat ha sido una gran ayuda para gente sin casa, pobres, inmigrantes sin papeles, y por las actividades que se llevan a cabo ahí, ocupas de toda Holanda están preparándose para luchar por un derecho de ocupar. Y bueno, nos hacen un llamamiento a la solidaridad internacional para las manis en 25 en Den Haag y el 27 en Ámsterdam. Esto es en el mes de octubre. Y aquí en Varna, hoy yendo en bicicleta he visto un bloque nuevo ocupado y me ha sorprendido porque he visto una A de anarquía gigante y la casa y el nombre de la casa que se llamaba Halahuset. Halahuset. Wow. Y es un bloque bastante grande de 4 pisos y al lado de la Plaza España, sí, ahí en la calle de Sants. Yo creo que, bueno, también hace un par de días... Voy un par de chicos que me han comentado que también han ocupado un nuevo edificio en Vila Piscina y que están empezando a trabajar. Ahora mismo no me acuerdo de la dirección, pero bueno, la semana que viene os la voy a tener aquí porque van a empezar jornadas de trabajo y toda la gente que esté interesada en crear este nuevo centro social en el barrio de Vila Piscina, donde tendrán cabida pues talleres, workshops y demás actividades que se necesiten, pues que pasen por allí a apoyar ahí a la gente y a echar una mano. Y también la semana pasada, el lunes pasado, hubo un desalojo y algunas detenciones en el barrio de Valcarca. Uh-huh. También esta semana pasada ha sido desalojada, era el día 26, creo que era el día que supuestamente tenía que ser desalojada la carne. 25. O 25. Sí. Y bueno, creo que también la misma noche hubo acciones en el barrio y creo que... Pero de momento no la han tapiado, ¿eh? No está tapiada. No, creo que la puerta está abierta, pero bueno, está vacía la casa. Y bueno, esa misma noche creo que hubo acciones, se reventó una inmobiliaria y creo que también se intentó atacar a un cajero, aunque no sé si fue fallido. Algo así, no sé, oí algo por ahí. Y bueno. Bueno, pues así está el tema. Si queréis más informaciones, pues el Infosurpa o el Contrainfos, boletines que rulan cada semana, que están en las calles, están por la red. Y bueno, vamos a continuar con esta gente, ¿o qué? Sí. ¿Vamos a escucharlos o qué? A ver lo que saben. Venga, pues. Lo que saben hacer. Bueno, pues lo que escucharemos a continuación es lo que grabaron ayer estos proyectos rusos, Music Product y Archilear, y bueno, hicieron como un proyecto nuevo que ellos han bautizado como Seven Armed Org o algo así, y nada, improvisaron aquí un rato con muy pocos medios y bueno, por lo menos esto es lo que dio, ¿no? Dejaron un poco de constancia de lo que fue, y bueno, ahí os dejamos con ellos y ellas. En Rusia. From Russia. En Rusia. Гессен Док Горы Бой Эшер де Гесс Ди фантасты гетен тайс Ди фантасты гетен тайс Мюхер Дак Эшпиди Флот Олле Флейхер Там Мюхер Дэс Антар Эвля Мюхер Эйтен Тартевля Alle frin mai kom Sai de tolle Kuse kom Kuse oider tot Kuse Ah. Landest mit den Gedanken der Dost, Gifler Ben auflegen deste Getten Tert, erwolltel ersten Decker tostet, Bjuwe dann de Gest Dölen, Dölen erret, gewollt este geford, bewohnt estogen Dokte Bekt, bis de Gende Gard es Dogen Bekt, You Школьная песня для школьников, скажем. Like a school tune. Да. For a little children. Favorite school song. Раз, два, три, четыре. Июнь месяц. Гефлистан. Гефрефлект. Крылатые качели. Гефенчаст. Гоуферполь. Позабыв про все на свете. Сауферполь. Сердце замерло в груди. Эстендек. Только небо. Гиферполь. Только радость впереди. Только небо. Только ветер. Только радость впереди. Открывая выше ели. Крылатые качели летят. Крылатые Ya. Wow, pues ahí estaba esta mini performance. Vaya, vaya. Ruidosa aquí en el estudio de Radio Bronca. Joder, lo que veo que, bueno, la chica esta que colabora con ellos, que se bueno, vino aquí, con, ¿no? Vino con ellos allí, está allí, pff, hola y adiós. No se soltó nada la melena. Pero bueno, veo que sí, que también era una colaboradora. Sí, sí, bueno, pues si queréis saber más de esta peña, podéis chequearlos en www.myspace.com/musicproduct, por un lado, o www.myspace.com/archilear. Archilear, E-A-R, ¿no? No, lear. Lear, vale, sí, vale. Archilear. Y bueno, pues no sé, antes de dar la agenda, escuchamos algo más de... Sí. Bueno, música, ¿o qué? Algo más ruidoso, algo que bueno, que hace poco vimos al compañero Quique Cangrena y bueno, que tiene ganas de rock and roll aún bastantes y mucho que dar. Y bueno, pues a ver, yo creo que un programa de estos nos lo vamos a traer a que nos estaría muy bueno, a que nos cuente un poco sus aventuras por Inglaterra. Y bueno, pues y vamos por el a escuchar chino también de aquí, ¿no? Vamos a escuchar ese primer trabajo, ¿no? Ese terrorismo sonoro, ¿no? Pues venga. Pues allí va. Gangrena. Aunque no me parezca Seguimos siendo punks, como Gangrena. Pues sí, y bikers. Y bikers, claro que sí. Ayer estaba ahí en casa con un colega viendo unos discos de estos, ahí escuchando discos clásicos de aquí de Barcelona, y escuché uno, tío, que hacía mogollón de años que no escuchaba. ¿Neurastenia? No. Barcelona Explota. Ah, wow, bueno. ¿El LP o el single? Es un LP, que sale de Juanito Piquete y unas bandas. Sí. Pero así, también hay un single, porque la primera edición creo que salía el LP y el single también. Bueno, yo allí está el LP. Y venía dentro un papel así doblado. Fancinillo, ¿no? Fancinillo. ¿Y qué son, los mismos de Trevor o qué? No, tío. Ponía algo así. Bueno, eran, ¿no? Es que creo que Traya Records es un producto que viene de, sale del otro. Sí, una cooperativa que salió de la cooperativa, de esa cooperativa, esa. Sí. ¿Y esa gente sigue ahí o no? No, también Traya Records también cerró en su tiempo. Pero no es, ¿siguen siendo gente de esa cooperativa o...? No, creo que no. Vi eso así anunciado, ¿no? Sí, dijo, sí. Hostia, mira. Sí, sí. Y bueno, ¿tú sabes de algún eventillo así interesante? Bueno, así que de buenas, creo que hay un festival en San Sebastián, ¿no? Uh-huh. En Laracho, y creo que va a ser el día 3 y 4 de octubre, ¿no? O sea, este próximo fin de semana. Y bueno, con titulado Buena Vista Productions presenta... bueno, pues dos conciertos donde van a ver tocando pues el día viernes 3 TDK de Madrid, los Yakuza Horror de Zaragoza, el Atsun, otra banda de Oro Eta, ¿cómo se llama esta banda? Kobori. Kobori, no veas para entender Kobori. Y otra banda de... ¿El avión? ¿Y esta del avión? Paz Vegan, wow. Bueno, pues esto será el viernes 3 de octubre, y bueno, y luego el sábado, como plato más fuerte, pues están los PLF de USA, una banda greencore. Pretty Little Flowers. Los Looking de Madrid, y Disturbance Project de Madrid también, que bueno, que han sacado un single hace poco, un split de... Y no sé si lo hemos puesto por aquí. No, tío, no lo hemos puesto. Pues la semana que viene lo vamos a poner. Y bueno, los Riser de Logroño, otra buena banda. Nada por Liberar, de Gasteiz. Neocruz, Burux Lee, de Zarauz también. Y Layo Raser, de Irún, un hardcore experimental. ¿Esta conoces tú o qué? No, bueno, pero muchas de estas bandas que tocan en el festival nos comentó cuando nuestro amigo Fres nos visitó. Estuvo por aquí. Que eran bandas que las que él tocaba, creo que nos dijo que tocaba en Kobori, en Paz Vegan, en varias de estas. Este festival, bueno, lo monta él, sí, creemos sí, que es el ya 6 años ya lleva haciéndolo. Sí. Y bueno, si queréis más información, pues podéis mirar las www.etengabecozarata.org. Repito, www.etengabecozarata.org. Y bueno, esto pues repetir que será en el Centro Cultural de Altza, en Laracho. ¿Y qué más conciertos tienes tú por ahí? Pues conciertos así, sé que tocan los Uber pronto, creo, no estoy seguro si es este miércoles o el siguiente, creo que es este miércoles, en el Puerto Urraco, con una banda alemana que se llaman Pressgang. Yo también creo, no sé exactamente, pero bueno, el día 4 este, que será sábado, los PLF están tocando allí, pero creo que bueno, que hacen un poco de gira nacional y creo que también habrá una fecha para aquí, para Barcelona. Pronto vendrán, ¿no? Y sí, esperemos a ver si podemos llegar a comentarlo aquí la semana que viene. Sí, sí, sí. También sabemos que Electrozombies vuelven de su gira europea, que se intentará que hagan otra fecha aquí en Barcelona, el 22 de este mes. Y aquí en la radio, pues ya como dijimos la semana pasada, que intentaríamos traer a Dark Matter, un proyecto así experimental, oscuro, que nos llega desde Francia, Suiza. Creo que era un tipo que tocaba el saxo, dos, ¿no? Dos. Sí, sí. Y bueno, que estarán tocando este fin de semana en el festival este de música experimental comercial llamado LEM. Y bueno, por nuestra parte, poco más. Pues creo que tenemos que cerrar casi esta edición. Quiero saludar también a Joaquín Sinley. ¿Nos escucha o qué? Creo que nos está escuchando. Igual no en directo, pero sí. De vez en cuando, ¿no? De vez en cuando por internet. Y a Vida Barbus también, que claro está que sí. Por enfrente del Atlántico. Vida Barbus creo que ya tiene bicis. Sí. Y nosotros también, creo que hay por ahí, se está haciendo un sorteo por ahí, creo que para sacar pasta para Amadeo Casellas. Y creo que hay una bici de premio, ¿eh? Wow. La semana que viene, como haya boletillo, voy a traer por aquí a ver si hacemos algo. Vale, y bueno, claro, también sí. Pues recordar que los viernes en Rambla Poblenou número 80, en Casa Nueva, pues que se organiza ese comedor vegano que está de puta madre. Y normalmente, últimamente, después de todos esos comedores, pues se suele organizar alguna actividad. Estos últimos fines de semana ha habido música. Esta semana no quiero decir lo que va a haber, es una sorpresa, pero bueno, toda la gente que pasa por allí pues ya lo verá. Y nada, sin eso y... Pues sí, sí, eso. Pues eso. Salud y... Fal de Bastard. Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.